アリアンスアニメはご覧のスポンサーの提供でお送りします。 Llegamos, ya regresamos, les iba a decir, ¿no es cierto? Ya llegamos, muchas gracias por estar en sintonía de Radio Anime Nexus, la número uno y nada más. ¡Claro! ¡Claro que sí! ¿Y qué? ¿Hay otra o qué onda? Pues por ahí hay algunas que nos quieren robar el nombre, pero nada se les ha hecho. La cierta página de cierto chino, ¿verdad, sensei? Ok, pues muchas gracias por estar en sintonía de Radio Anime Nexus. Y vamos llegando. Bueno, me presento como gente decente, diría Shander. Mi nombre es DJ Aome y esto que está comenzando es Alianza Anime. Así es, bienvenidos y bienvenidas, que pues esto está arrancando en estos instantes. Tenemos varios temitas que comentar el día de hoy, varias cosas que han pasado en una semana que no nos hemos escuchado ni leído. Bueno, sí nos hemos leído, pero el programa en sí es semanal. Pues han pasado varias cositas y quiero comentarlas, aprovechando el espacio que nos ofrece Radio Anime Nexus. Y también el mes de aniversario de la radio. También estamos de manteles largos. De hecho, el próximo martes vamos a tener nuestro programa especial que hacemos para unirnos aquí a toda la temática del aniversario de Anime Nexus. Va a ser lo de tus chascarrillos en Anime Nexus. Creo que es la tercera edición, me parece. Así que, pues, preparen ahí sus anécdotas graciosas que han tenido aquí en Anime Nexus. O cualquier otra anécdota que quieran comentar, pues la vamos a estar aquí comentando el próximo martes con tus chascarrillos en Anime Nexus. Perfecto. Dejen, coloco el post de pedidos antes de que me digan acá y al post de pedidos. Ahí va, ahí va, ahí va. Ok, Facu Julián dice: Aobe, saludos desde Argentina, Buenos Aires. ¿Qué onda, mi querido Facu? ¿Cómo estás? ¿Cuántas medallas lleva Argentina? También lo de las Olimpiadas ahí. Hay que comentarlo. Ya llegamos, dice Carlitos Simán. Pues bienvenido. Bienvenido seas, Carlitos Simán. Siéntate, mi querido Carlitos Simán, que el show apenas comienza. Luis Alberto. ¿Qué onda, Luis Alberto? Por fin San Martes, sí. San Martes de Alianza Anime. Saludos a la nueva escritora de La Rosa de Guadalupe. Ah, eres tú, ¿no? Nada, te creo, saludos. No, ay, esa Rosa de Guadalupe también. Tenemos que comentarlo, ¿verdad, querido Luis? Ayer estuvo buena la plática con Luis Alberto sobre La Rosa de Guadalupe. ¿Y qué? Y Monster Go. No. Estuvo muy padre esa plática. Alfonso Ávila, que nos comenta. Hola, Dulce Nena, dice. Pues hola, Dulce Nene. ¿Qué onda, Alfonso? Bienvenido. Y Ricardo Lema, ¿no? Se está esperando el post de pedidos. Ya se está agandallando el primer pedo musical. Pero no contaba con la astucia de Carlitos Simán. Porque pues en esta ocasión, él es el patrocinador del tema del día. Paco Julián dice, recién llego del gym. Yo solo vi la de oro en judo. ¿De Argentina? Era de Japón, ¿no? Que yo sepa es de Japón, la de judo. He estado ahí medio pendiente de las Olimpiadas, esperando a que México obtenga alguna medalla de oro, de bronce, de chocolate, aunque sea. Y pues sigo esperando. Así caminan, hombre, ni que estuvieras tan bueno. Mi Skype, estoy conectada, sí estoy conectada en el Skype, pero vamos a andar más en el IRC y en el grupo de Alianza Anime. Ya le cambiamos el nombre, por cierto, ya no es el chat Alianza Anime, ahora se llama simplemente Alianza Anime con DJ Aome. Nuestro grupo de Facebook es la vía principal de contacto, ¿vale? Porque ahí está el post de pedidos, ahí está el post del tema del día. Así que agréganos, o más bien tú vente al grupo de Alianza Anime con DJ Aome, nuestro grupo de Facebook, súper exclusivo. ¿De Argentina es la medalla? ¡Ay, qué interesante! Pues qué padre, felicidades. Ah, sí. Ok, Cam. Tu pedido. Bueno, pero ya lo posteaste, mi querido Albons. Acuérdate, hay que postearlo. Paula Pareto. Ah, mira, qué interesante. Bueno, pues ya iremos platicando estas 2 horas, porque ¿qué creen? Vine para quedarme 2 horas. Sí. 2 horas completas vamos a estar aquí. De 7 a 9 de la noche. Así que no hagan planes, chicos, porque esto está apenas arrancando. Esto es Alza Anime con DJ Aome. ¿Ah? está iniciando apenas. Bien, ya están comentando tema del día. Qué padre, así me gusta. Por supuesto, el post de pedidos es el primero que se llena, pero pues tema del día, no me dejen ahí mi tema del día, tanto que lo piensa uno. Toda una semana de pensar un tema del día, imagínense. Vamos a ver qué más nos cuentan por aquí. Pues nuestro tema del día de hoy, aprovechando la pausa, lo propuso... ¿Qué camina? ¿Eso quién es? ¿Quiénes son? ¿De Argentina? Ah, pero varonil, ¿no? Yo vi que varonil ganó, un japonés. ¿Qué les decía? Camina, espérame. Este tema del día es historias alternativas creadas por ti. ¿De qué anime te gustarían y de qué tratarían? Este es el tema del día de hoy, patrocinado por Carlitos Imán. Así que, pues sí, ustedes son de los que han soñado con historias alternativas de sus animes favoritos. ¿De qué anime serían y de qué tratarían esas historias alternativas? Está bastante creativo el tema del día de hoy. Vamos a dejar que la imaginación vuele con el poder de la imaginación. Sí, hoy tenemos este tema del día. Así que vayan pensando qué anime, qué historia y de qué trataría. Renato dice, Konbawa. Ya me reporto desde el tráfico de Guatemala, como siempre. Saludos DJ Aume, saluditos. Muchas gracias por sintonizar y pues aquí vamos a estar. Ay, ya me salió otra rima. En fin, ¿ya? ¿Nadie más? ¿Me falta por saludar? Perfecto. Pues vamos a comenzar, que ya son las 7:13. Ay, qué rápido se pasa el tiempo. Ay, bueno. Vámonos, porque hay muchas cosas que comentar el día de hoy. Y cosas que comentar con ustedes. Pues un gran saludo a todos los que nos sintonizan, muchas gracias. Pues esto es Radio Anime Nexus, la número uno y nada más en su mes de aniversario, el 10º aniversario de Radio Anime Nexus. ¡Qué bárbaro! Se dice fácil, pero no lo es. No lo es. Bueno, pues muchas felicidades a Radio Anime Nexus. Pues nosotros vamos a celebrar mientras en estas dos horas. Así que vámonos rápidamente con el primer periodo musical, que por derecho le corresponde a Carlos Imán, ya que él propuso el tema del día. Así que ya lo sabes, si propones el tema del día, pues te corresponde el primer periodo musical. ¡Hey! ¿Qué onda? ¿Qué onda, Tokiji-kun? ¿Por qué? ¿Por qué me dices eso, Soy nueva chica. Bueno, saludos entonces. Un placer, mi nombre es DJ Aome y esto es Alianza Anime, señor Tokiji-kun. Pues vámonos con esto. Enseguida regresamos. Esto es un loquillo. Sí, es un loquillo, Tokiji, definitivamente. Vámonos con el tema de Tsubasa Club Opening 1 Blaze en Fandub. Sí, Fandub. Lo siento a los que no les gusta el fandub, pero vamos a colocar fandub, ¿cómo de que no? Aparte es el que pidió Carlitos Imán. Yo no sé, no tiene que ver nada que a mí me gusten los fandub. En fin, pues ahí va el fandub. Vamos con esto y enseguida regresamos. Bienvenidos, esto es el inicio de Alianza Anime con DJ Aome, donde la música anime, tú y yo formaremos Alianza Jikai. ¡Comenzamos!

chica. Y pues ya regresamos. Ahí está Gina Sánchez, la voz de Kikyo en latino, del gran anime de Inuyasha. Y para todos sus fans, sí, ya sé, sé que sí, hay varios fans de Kikyo en Alianza Anime con DJ Aome. Sí, sí, es el colmo, es el colmo de DJ Aome, yo creo, que haya muchos fans de Kikyo en Alianza Anime. No, no, no, no. Bueno, en fin, le mandamos un gran saludo a Gina Sánchez, que pues ahorita anda pues un poco delicadita de salud porque le sacaron las muelas del juicio. Sí, ouch. Pero fue muy valiente nuestra querida Gina Sánchez. Muy, muy valiente. Un fuerte aplauso, la verdad. Porque no le quitaron, no le quitaron ni una ni dos, le quitaron las cuatro muelas del juicio. ¡Auch! De una vez. De una vez lo hizo. Y oh, sí debió doler eso. Y bastante. Nada, pues nuestros respetos a Gina Sánchez. Nuestros respetos. Ok, pues vámonos más con tema del día. Ya andamos aquí haciendo chismes de la farándula y todo. Vamos a ver quién más anda por aquí. Quién nos salude en lo que yo descargo los pedidos musicales. Vamos a ver, tenemos por aquí 5. A ver qué nos comentan acá. Ya salió el primer fan de Kikyo. ¡Muere, hombre! ¡Viva Kikyo! Dice Kamina. ¡Qué bárbaro! Es el colmo hasta Kamina. No, no, no, no. No lo puedo creer. En fin. En fin, así pasa. Carlito Simán. Ups, se me olvidó que hay quien no gusta de los fandub. Sí, sí hay algunos que no les gusta el fandub, pero pues la verdad aquí en Alianza Anime protegemos a los que sí nos gusta el fandub. Sí, yo soy fan. Yo soy fan de los que hacen fandub. La verdad. A mí sí me gustan. Además de que la música se siente mejor cuando entiendes la letra. Sí, totalmente, Exilion. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Comina. Ah, aquí Valente nos dice: hola, bonita Fernanda. Hola, querido Valente. Bienvenido a Alianza Anime. Tabo nos comenta: tengo una mala noticia. Estaré de nuevo ausente en las noches. Ouch, qué mala onda. Bueno. Ni hablar. Pues gracias por avisar. Gracias, gracias. Y pues bueno, no siempre se puede escuchar o transmitir. Ya ven que luego yo fallo también ahí con la transmisión. Pero en fin, chicos, esperemos que pronto, pronto regrese Tavo por el buen camino de escuchar Anime Nexus. Dice, un hereje, pero ya cambiará así como yo lo hice, comenta Carlitos Imán. Y me piden el... ¿qué? Akatsuki Arrival del anime... Eleven Ace, ha de ser, ¿verdad? A ver, opening, hello. Akatsuki Arrival de... pero no me pusiste el link. Y hay muchas versiones. No, no, no, no. Bueno, hay una aquí con Miku. No sé si quieras esa. Y hay una en Fandub. Así que, Renato, ¿qué onda? ¿Cuál ponemos? Ponme el link, por favor, por favor. El link, porfis. No sé cuál colocarte. Bueno, ahorita que lo ponga. Ahorita que lo ponga Renato Recinos, mientras nos vamos a quedar con dos entonces. Dos. ¿Y qué nos comenta el Tokiji? Dice Tokiji: luego te regañan si llegas una tarde. Una hora tarde de ser, ¿no, Tokiji? ¿Verdad, hombre? Sí. No, no, no, es que aquí Kamina es bien negrero, el Kamina. Ni el sensei me regaña tanto como Kamina. No. La verdad sí, soy una DJ maltratada, la verdad. Sí. Ya voy a crear una asociación para defender a DJ Aome en peligro de extinción. Bueno, ya, vámonos con el tema del día, que estamos divagando mucho el día de hoy. Es que estoy contenta. Qué bien. No sé por qué estoy contenta, pero estoy contenta. En fin, así pasa. Pues vamos a ver qué más comentan sobre el tema del día. Ya chicos, serios, por favor. Que nada más tenemos 2 horas y ando aquí divagando. Ok, vamos con nuestro tema del día. Ay, ya hay varios comentarios. Historias alternativas creadas por Tim. ¿De qué anime te gustarían y de qué tratarían? Ese es el tema del día de hoy. Ricardo Lema dice: muy buenas. Fernanda Velázquez: muy buenas. ¿Cómo estuvo tu inicio de semana? Espero que bien. Sí, muy bien, gracias. Con respecto al tema del día, mis historias alternativas serían convertir. Ah, caray. A todos los princesos en protas badas. Que se hagan respetar. Nada, mentira. Eso no les quita a nadie. En serio, cambiar el final de muchos animes que no me gustaron como acabaron. Como por ejemplo, Kumamiku, haciendo que la prota supere su problema y vaya a la ciudad que tanto le gustaba. Y así sucesivamente hasta quedarme satisfecho. Y también evitaría que se muriera Kikyo. Ya salió fan de Kikyo. Porque para Inuyasha debe haber 2. Saludos desde Ecuador y suerte con tu maravilloso programa. Muchas gracias, mi querido Ricardo Lema. Ah, o sea, Inuyasha puede tener 2, pero Aome no. Na, qué machistas, ¿eh? No, sensei, la trae Inuyasha. Es que aquí comenta Ricardo Lema que él evitaría la muerte de Kikyo porque Inuyasha debe tener 2, dice. Na, ya les gustó. Para los fans de Kikyo hay tabla. Sí, nada, no es cierto. Ah, está bien, ya. No soy celosa. Kikyo debía morir, comenta el sensei. Ahí está. El sensei Inuyasha lo comentó. Kikyo debía morir. Además ya se había muerto, comenta. Perfecto. Por decir, no sé si me cae muy bien. La revivieron contra su voluntad. Ah, ¿ya vieron? La revivieron contra su voluntad, chicos. Bueno, ya si no nos vamos a pasar una hora discutiendo de Kikyo y aún. Edpe me dice: tú sí estás con los temas actuales, ¿no? Como Telerisa, Televisa. Uy, sí, Esos televisos. Nos vamos a echar un pollito luego con ese tema de La Rosa de Guadalupe, Pokémon Go, bueno, Monster Go. No, hay una polémica bastante interesante que comentar. Ok, bueno, ya despertamos al sensei Inuyasha. Ya anda comentando. Exilion Blade dice: que Mega Kill. Y lo cambiaría por el típico género de romance escolar. Y es que ya mataron a todos los que me caían bien. Comenta Exilio Blade. Es lo que cambiaría. Bueno, ok, you know. Ok. Natación de chicas, vas a ver. O de chicos, you know. De chicas, ¿verdad? Por supuesto. Qué pervertidos, ¿eh? Gustavo Mora dice: respecto al tema, me arriesgaría con mi novela, que trata de una niña que su padre es jugador de fútbol y le hace varias preguntas. ¿Cómo comenzó su carrera deportiva? ¿Ambos? Ok, Inu. Bueno, ¿va a estar México participando? La verdad es que me está pasando el reporte del sensei. En los 400 metros y natación sí me gusta. Y el Michael Fields. Ah, va a estar Michael. Bueno, lástima, tengo programa ahorita. Gustavo Mora dice: estaba comentando. No hay de qué. Ok. En lugar de su niña, su mamá, comenta Gustavo Mora. Bueno, otra vez, respecto al tema, me arriesgaría con mi novela, que trata de una niña que su padre es jugador de fútbol y le hace varias preguntas. ¿Cómo comenzó su carrera deportiva? ¿Cómo conoció a la esposa en el lugar de la niña, su mamá y otras cosas? Pero el personaje es un catre, por no decir el término apropiado. Uy, la historia seguiría como vayan haciendo las preguntas la chica al padre. Ah, qué interesante. De hecho, creo que hay una película, fíjate, parecida. No recuerdo el nombre, la verdad. Fox Sniper dice: hi, hi, señorita, me saludos este martes de Doujis. ¿De qué anime me gustaría una historia alternativa? Comenta Fox. Creo que todas tendrían o versiones lolis o versiones de grandes o pais. Pero creo que una historia alternativa que me gustaría ver, además de Inuyasha quedándose con Kikyo, sería una versión de comedia de Black Rock Shooters. No quitaría las peleas porque son muy buenas, pero sería genial ver a los personajes con un carácter más relax. Saludos, comenta Fox Sniper. Ed PM dice: sí, una historia sería que Aoma sea conductora de una radio. sí, ¿verdad? Una locutora de radio. Estaría interesante, fíjate. Imagínense, no sé, Anita Lobo conduciendo Alianza Anime. Estaría padre ese audio. Sí, sí, sí. No me den ideas, chicos, no. No me den ideas porque luego ando ahí. Bueno, vamos a ver qué más comentan por acá. Y pues sí, hoy nos vamos a... Bueno, este bloque real se va a ir con dos bloques, dos pedidos musicales. Ao Harurai es uno. Y el otro que nos pidieron por acá, pues estoy esperando respuesta del tercer pedido. Gomina, ¿qué onda, Gomina? No es cierto, Karina. Pablito B se dice: hola, linda DJ, yo me ya llegué. Hola, Pablito, ¿dónde andabas? ¿Dónde andabas? Oye, el sensei nos dejó varios mensajes. Kikyo debía morir, ya se había muerto. La revivieron contra su voluntad. Merecía descansar en paz. Claro, realmente, comenta el sensei. Ahora que fue una pena la historia de amor de Inuyasha y Kikyo, que la historia acabara así. Ah, qué caray. Apenas me desocupé en el trabajo, ya me voy, veré la natación. Ver ambos, varonil y femenil, y a las húngaras que están potentes en los 400 metros y al gran Michael Phelps. Ok, qué interesante. Bueno, y no, pues que disfrutes las Olimpiadas. Gracias por sintonizar, aunque sea un ratito. Alfonso Ávila, no hay de qué, comenta. Y Pablito se dice: andaba trabajando duramente para sacar dinero para pagar el internet para escuchar a DJ Aome. Ah, usted muy bien, Pablito Vese. Ok, pues bienvenido, ponte cómodo que el show está empezando. Exilium Blade, la mitad de los que te escuchan son fans de Kikyo. Sí, seguramente. Por eso digo que es el colmo de DJ Aome. Bueno, vámonos con los dos primeros pedidos musicales. Vámonos con... Hay pocos pedidos musicales, ¿eh? Ay, no, retiro lo dicho. Ya hay varios pedidos musicales. Vamos con los pedidos musicales. Sí, sí, los siguientes pedidos musicales. Vámonos con el tema de High Fury, el opening. Vamos a escucharlo. El tema de... El pedido, perdón, de Ricardo Lema. Sigue el pedido de Facu Julián. Ao Harurai. Ah, y aquí ya nos posteó Renato Resinos. Perfecto. Entonces, de una vez lo voy a descargar. Porque ya nos íbamos con dos pedidos, ¿eh? Ya nos íbamos con dos pedidos a este bloque. En lo que se descarga, yo me voy a ir rápidamente al IRC. El IRC, porque también andamos por ahí, ya que nuestra computadora lo permite, ya andamos en el IRC, chicos, así que vengan al IRC. Aquí se arma bastante La pachanga, como diría Toquilli. Bastante bien la pachanga, se arma aquí en el IRC. En www.almenexus.mx busca el link del chat, si no me equivoco. Y ahí estamos. Ponte un nombre de usuario, tu contraseña y listo. Ya estarás en el IRC de Almenexus, donde estaremos comentando este tema del día, platicando de otras cosillas y pues disfrutando la música anime y por supuesto de buena compañía. Claro que sí, bueno, vamos con esto entonces. Entonces vamos con el pedido de Ricardo Lema, High Fury, seguido del pedido de Aoharu Rai, pedido de Facu Julián y terminando con el pedido de Renato Resinos, Akatsuki Arrival del anime 11-8. Vamos con esto y enseguida regresamos, no te despegues de Radio Anime Nexus, la número uno y nada más, ya volvemos. Dzień dobry. が続く世界、光を集めて今近づくの、輝ける明日を決められた定めも、切り開く未来もこの手に強く抱いて、記憶の足音戻れない過去に一人さまようけど、目を閉じれば進むべき道を君へと続いてる、叫べ最後の矛、嘆きの海へと涙に現れてゆく世界、遥か彼方の線香、迷いの希望の海原、昨日と今日の境界線、命の鉱石繋いでく限り、鼓動は止まらない、引け確かな衝動、鳴り止まぬように忘れられぬ傷を残す、消えないまま chica. Y ahora, como regalo, vamos a escuchar Sailor Moon, el opening en Anime Tal. Vamos a escucharlo y enseguida regresamos. Radio Mirex, la número en la prima que me permanece. Chica, y pues hemos regresado. Muchas gracias por seguir en sintonía de Radio Anime Nexus, la número uno y nada más. Acabamos de escuchar Anime Metal de Sailor Moon, el opening, esta versión de Anime Metal, está genial. Y después escuchaste el saludo de Rush Bash. Su manera muy peculiar de decir que esto es Radio Anime Nexus. Si lo escucharon, ¿no lo escucharon? A ver, vamos a escucharlo. Radio Mirex, la número en la prima que me permanece. Está genial, ¿no? Ay, me encanta esa manera de Rush decir que esto es Radio Anime Nexus. Ay, ay, ay, perdón, no pude evitarlo. ¿Qué nos comentan por acá? Valente Hernández. Y dime, bonita, ¿cómo has estado? Pues muy bien, gracias. Aquí disfrutando de la vida un poco. De hecho, hoy nos consentimos y comimos mole con pollo. Sí, un buen plato de mole con pollito, arrocito al lado, ajonjolí y para chuparse los dedos. Un platillo mexicano que no deben perderse, chicos, para ustedes que andan en otro país. Cuando lleguen aquí a México, porque estamos transmitiendo desde México, es pésima. Bueno, bello taco comenta. Pues a ver si me gustó. Gracias. Qué bueno que les gustó. Pues hay opiniones. Y si cuando vengan aquí a México, pues pidan un platito de mole con pollo. No, se van a arrepentir. Es de nuestros platillos más representativos. Y haciendo de, ¿cómo se dice? Promotora de turismo aquí. Carlitos Simán, saludos de parte de Sandra Sanz, que anda cansada. Ah, pues muchos saludos. Mi querida Sandra Sanz, no sé, ¿quieres escuchar alguna canción en especial para que te levante el ánimo? Pues adelante. Ah, sí, yo comí tacos dorados con crema, queso, jitomate, salsa y lechuga y no ando presumiendo. También me gustan los tacos dorados. Vargueros dice, perdón, es que me puse, estaba embolatado pensando la historia para enviar el manuscrito y las clases de dibujo, comenta Fargerus. Ok, mi querido Fargerus, gracias. Y muchas gracias por venir, estar aquí en el IRC. Por cierto, vamos a saludar a los chicos del IRC. Está Inuyasha Sensei, está Chan Server, Joker, Natsu, Nexus, Anthony Off, que siempre está Off, Apolo, Bello Taku, DJ Yaome, José, Fargerus, Koji Kun, Raro y Ren, que andan por acá. Pero nada más estamos aquí platicando, Bello Taku, Fargerus y su servidora. Por cierto, ¿dónde está Tokiji? Sí, lo mismo pregunto. Bello Taku, ¿dónde está Tokiji? ¿Qué onda, Tokiji? Te estamos esperando en el IRC y nada. Nada que apareces, mi querido Tokiji. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa, mi querido Tokiji-kun? Bueno, vámonos con más comentarios que ya tenemos varios. Historias alternativas, este es el tema del día, creadas por ti. ¿De qué anime te gustaría que tratarían? Pues vámonos con más comentarios. Alfonso Ávila, Pokémon debió de haber cambiado de protagonista. Como dice, como cada cuatro regiones. Sí podría generar mejores desenlaces. Por ejemplo, cambiar a Ash y Pikachu por Jin y su Folloxion, comenta Alfonso Ávila. Ren también ha despierto yo. Super Bros. Por... no lo sé. Por privado, si gustas, mi querido Ren. Vamos a ponerle aquí. Por privado, para no crear tanto spam. ¿Qué te parece? De favor. Ahí está. Es que estoy escribiendo con una mano. ¿Qué más? Luis Alberto dice, del género shonen, yo creo, de una chica que puede viajar en el tiempo y que esté y que lleve una perla que ayude a monstruos de la antigüedad, pero al llegar de la bestia se enamora, la batea y se queda con Kikyo. Ah, ya existe, pero Kikyo era la buena. No te creas, la mejor Aome, comenta Luis Alberto. Dije, esa historia se me hace muy conocida. Sí, me voy, olímpicos, gracias al sensei. Nada, te creas, te escucho y lo veo. Ok, pues, gracias. Ay, si gana México, me avisan, por favor. Carlitos y Mano, una historia alternativa que me gustaría, se llamaría para Hunter Aome. Aome. Una Dampiel mitad vampira y humana que debe rescatar a Kikyo, que fue raptada por el conde Miroku. Ah, muy loca esa historia. Pero la condesa sangrienta Sango y sus guardaespaldas, la cual busca destruir la pareja de Kikyo y su amado Miroku. Inuyasha es un cazarrecompensas que busca ganarle el reto a Ome, quien solo busca el dinero. Oh, por Dios. Y desprecia los filtreos de el único que la acosa. Pero Ome es fría y rechaza el amor. Wow. Muy interesante esa historia. Pablito Besen. Yo tengo varias historias alternativas. ¿Qué les parece? Una con el toque de esas series de que tantos nos gustan, donde se crucen las chicas de Inuyasha con To Love Room. Los que ya vieron esta última, solo utilicen su imaginación. Ed P me dice, yo escucho la radio y veo olímpicos. Genial, muchas gracias. Héctor Abraham, hola, Dulce Omen. Una hostoría, historia de ser, ¿verdad? Una hostoría me pusiste. Alternativa del anime de Inuyasha que me hubiera sido, que hubiera sido graciosa, sería que en vez de que Aome se quedara en el pasado, este Inuyasha se quedara en la época actual. Sería una locura acostumbrarse a esta época. Sí, estaría genial, ¿no? De hecho, yo quería que así acabara. Ay, perdón, ya hicimos el spam. No, ya hicimos Bueno, pues sí, ni modo. Bueno, así acaba la serie. Ya lo dije. Bueno, hubiera estado mejor, ¿no? Que se quedara Inuyasha. Así me hubiera gustado. Que Inuyasha se fuera a la época actual. Hubiera estado bastante divertido. Muy cierto, porque el director Abraham. Sebastián Talero. Buenas noches, DJ Aome. ¿De qué me gustaría hacer un manga o anime? Tengo dos temas. Hacer un manga sobre la realidad política en mi país, al estilo japonés, en donde se agregan peleas, mechas y mucho suspenso. Imagínate a los políticos peleando en mechas. Ah, estaría genial. Letras sobre los olímpicos y las medallas de mi país, en donde se esconden grandes historias. De mucha lucha y superación, algo aburrido para algunos. Feliz noche y saludos a todos. ¿De qué país eres, mi querido Sebastián? Argentina, creo, ¿no? El tema, sí tengo otra historia, que Death Note caiga en México y le den en la pi a Televisa. Fox Sniper, ¿qué tal una versión de mechas de Segura Card Captor? En donde cada carta es un mecha diferente, sería interesante. Oye, sí, estaría padrísimo eso, me quedó Fox. Estaría muy padre esa historia. Eric dice, Pablito, no, Pablo Luis dice, más que de anime me gustaría que fuera de juegos, una historia alternativa. Carlos Mauricio, yo cambiaré el final de School Days. Makoto merecía tener su harem. Bueno, ok. Está bien, se vale. Fargerus dice... ok. Ok, ahorita la colocamos. Renato Resinos, dejen ver cuántos Angelus llevamos. Ay, ya se me van a acabar los Angelus. Luego me quedo ahí de hablando en otra música. Ok, vamos con los últimos comentarios para irnos a bloque musical. Renato Resinos, aquí en Guatemala también es como muy bueno el mole, aunque ya tengo días de no comerlo, comenta. ¿En Guatemala hay mole? Eso no sabía. Exilio, en busca de Toquilli y Toquilli no aparece. Camina, dice. Se camina. Luis Alberto comenta, yo soy aquí el 80% prefiere a Kikio. Soy yo aquí el 80% prefiere a Kikio, malos esos. Sí, sí, así son con su DJ Aome. Pablito, Aome es spameando series disque sin querer desde hace más de 2 años. se me fue. Carlitos Iván. Alexandra Sainz pide un tema de Sailor Moon de tu elección, por favor. Ya colocamos el de Anime Metal, el opening de Sailor Moon. No sé siquiera de otra serie. Tengo un temita de Sandibel. ¿Qué te parece si se lo dedicamos? ¿Se vio Sandibel? ¿Tu amiga Sandra? Bueno, pues vámonos con los siguientes pedidos musicales. Vamos a ver qué hay en el IRC. Nada. Bellotaco, Digimon y Pokémon se juntan y no sé de qué trataría. Digimon y Pokémon, estaría interesante. Ese refrito estaría. ¿Qué onda, Carlitos? ¿Le comentas o lo colocamos? Dime, para que se vaya en este bloque musical el pedido. Pam, pam, pam, pam. Por cierto, chicos, bueno, pues vamos a seguir comentando. Sí, ¿qué onda, con las Olimpiadas? Está, bueno, los países que obtienen medallas, pues está bastante interesante, ¿eh? Ay, creo que México no ha obtenido ni una, me quedé en México. Qué lástima. Pero bueno, ya están ahí, ay, haciendo memes de la gimnasta. Está un poco pasadita de peso. Ya le pusieron mamá lucha, estaba viendo en el Face. ¡Qué bárbaras! Pero lo peor es que nosotros mismos nos hacemos bullying, ¿eh? Aquí en México, no, no, no. ¿Qué onda con eso? Sí, sí, desgraciadamente no hay mucha cultura deportiva aquí en México. Bueno, en fin. El chico feo dice, hola locutora, hola chico feo, así se puso. Fargerus, una historia alternativa en donde Cell derrotó a los guerreros Z y que ahora tenga que salvar la tierra de Majin Buu. José, jaja, qué maricones, dice José, no sé por qué dice eso. Ren nos coloca un link de YouTube, de nada. José, ¿le puedes poner una canción, un tercio de puro amor, una canción interpretada por Char? Es de Samurai X. Uy, con todo gusto. Sí, sí, la conozco, con todo gusto la colocamos. Y pues en fin, eso es lo que tenemos que comentar de las Olimpiadas. Y ya vámonos con premios musicales, que el tiempo vuela. Vuela, vuela, vuela. Vamos con el siguiente bloque musical. Bueno, vámonos con el tema de... Ay, ¿dónde están mis premios musicales? Acá está. Vamos con el premio de Sebastián Talero, Ray of Light, seguido del premio de Gilbert Steven, Unravel, tema de Hatsune Miku, y terminando este bloque musical con el premio de Baby Metal, Give Me Chocolate. Bueno, dame chocolate, dice. El premio de Alphonse Ávila, vamos a escucharlo. Y de una vez colocamos un premio del IRC, ¿qué les parece? El primero que llegó fue de José. Así que vamos a colocar un tercio de puro amor. Uy, esa está buenísima. Vamos con esto y enseguida regresamos. No te despegues de Radio Anime Nexus, la número uno y nada más. Esto es Alianza Anime, donde la música anime, tú y yo, formaremos la alianza. Chikai, enseguida regresamos. Y estás en sintonía de Radio Anime Nexus, la número uno y nada más en su décimo aniversario. Esperar me empieza a afectar. Tal vez necesito ser mucho más fuerte que ayer. Levantaré mi voz un día y la podrás oír. Antes del amanecer, en el cielo buscaré el primer rayo de luz que pueda guiarme a tu lado. No entiendes que te necesito para que así yo pueda aceptar que soy. Podría explotar, pero un tercio de él no te puede alcanzar. Estos sentimientos quisiera sacar, pero ni siquiera puedo confesar mi amor. Fueron tantas noches largas de verdad, y solo podía pensar que en tus sueños vieras cuánto te amo yo. La voz me tiembla y las piernas también, y a punto de llorar me entra una fiebre, pues no encuentro la manera de esto sacar. Dame una sonrisa, da luz a mi vida. Hasta la más fría noche de invierno puedes calentar. Tan grande es mi amor que podría despertar, pero un tercio de él no te puede alcanzar. Estos sentimientos quisiera sacar, pero ni siquiera puedo confesar mi amor. Como un caluroso verano infernal que empieza a lloviznar, así es como tu sonrisa ilumina mi existir. Uy, ok, vamos a tener que repetir este tema porque no era este el que me pidieron. Es este. Perdón. Toma dos, acción. Tan grande es mi amor que podría estallar. Un tercio de esto te puedo contar. No encuentro el valor. Amor. y la salvamos. ¿Qué? ¿No pasó nada? Ok, muchas gracias por seguir en sintonía de Alianza Anime 197 Ran Escuchas. Y eso, limpiadas, ¿eh? Ay, para que vean. Ok, ay, caray, esta canción no marcó. Qué raro, déjenme investigo qué pasó. Ah, ya vi. Ok, pues vamos a seguir comentando el tema del día de hoy. Historias alternativas de tu... ¿De qué anime te gustaría una historia alternativa? Ya andamos aquí comentando en el chat. Bueno, en el IRC, perdón. No me acostumbro a IRC. En el IRC andamos comentando también. Ya hay más chicos en el IRC. Gracias por venirme a acompañar. No como los que andan ahí en el Facebook, que ni vinieron. No, esto no quiere esto. Bueno, déjenme ver. Porque la de Digimon no quiere. Mejor es el acento, entonces. Vamos a poner aquí. Está muy largo el nombre. A ver ahí. Vamos a ponerle así. Listo. A ver si ya. Sí, ya andamos aquí comentando el tema del día. Ya quedó. Listo. Ok, a ver qué andamos comentando aquí en el IRC. Pues un gran saludo a Reon 640, que ya se nos unió a la conversación. A José también, ya se nos unió. A Rem, que anda por aquí ya activos. Andamos platicando de la historia de Trunks del futuro, ¿no? Que sería bueno que hubiera más historias alternativas con esa temática de Trunks del futuro. Yo les comento que la historia de Bardock, del papá de Goku, estaría genial que hubiera más historias alternativas como esa, del pasado de Goku. Sería padrísimo. Algunos podrían aparecer Dragon Ball Super, dicen. Aunque no se sabe qué pasará más adelante, comentan acá. Ok, Rem, no lo prometo, pero trataré. Reon 640, que más adelante podría ver en Dragon Ball Super. Listo, ahí está tu canción, José. Listo, vámonos con más comentarios aquí en Facebook. ¿Qué onda, Toquillí? ¿Dónde andas? Estamos aquí esperándote en el... ¿Cómo se llama? En el IRC. Fox Sniper. Una serie interesante podría ser tomar a los Caballeros del Zodíaco y convertirlos en guardaespaldas y asesinos a sueldo que intentan proteger a Saori, que es la clave para crear un arma biológica. ¡Ay, cálmate! ¿Cómo se llama este anime? ¡Ay! No me acuerdo cómo se llama, pero hay un anime así. Fox Sniper también se podría tomar cowboy y convertir a los personajes en una familia de cazavampiros al puro estilo Valhensin. Estaría interesante. Fox Sniper, ¿o qué tal si volvemos Dragon Ball en un drama de engaños en donde Vegeta intenta desaparecer a Goku, que es el hijo bastardo del hermano del rey Chan Chan Chan? Mejor descanso un rato. Ok, Fox, tranquilo. Respira. Pablo Luis dice, hablando de historias alternativas y o paralelas, ¿qué hubiera pasado si realmente Oliver Atom hubiera sido atropellado y quedado lisiado? Ah, maldita lisiada. Se acordé de eso. Siento todo lo que vivió, solo un sueño. Marian Mayra comenta, buenas noches, hermosa DJ. Yo me buenas noches, señorita Marian. Por fin pude llegar, es muy interesante el tema del día. Mi historia alternativa sería de Digimon Adventure 3. Tai siente algo por Meiko, la chica tímida y nueva Digi elegida, y que se dé cuenta de que está enamorado de ella cuando ella se tenga que sacrificar para salvar a los Digimons, porque ella tiene un poder espiritual. Tai la ve tirada, herida, él llora por ella. Le confiesa que la ama, la besa, ay caray, y la luz la vuelve al final. Ella se recupera y ellos dos se quedan juntos. Wow, muy linda historia, mi querida Mariana. Eric Hinamori, ay, qué onda, mi querida Eric. ¿Qué tal, mi DJ? Yo me aquí un poquito tarde por culpa de las Olimpiadas. LOL, pero aquí listo para escucharte. Ok, lo sé, lo sé. que cuando son olimpiadas o fútbol, yo los pierdo. Yo pierdo a alguno de ustedes. ¿Qué más nos comentan por acá? Sandra Sanz dice, hola mi dulce omen, gracias por agregarme escuchando tu dulce voz y el programa, muchas gracias. Y Abo me canta así. Uy, sí me dieron ganas de cantar un tercio de puro amor, pero es que me lo dio pena. Es que me lo dio pena, mi tata. Sí, me dio pena. Uy, pero hasta se me puso la piel chinita. Tiene mucho tiempo que no escuchábamos esa canción aquí en Radio Anime Nexus. Pablo Bese, ah, pero qué tal cuando hay fútbol, Aome, cuántos radioescuchas hay, ¿no? Pues lo que te digo, cuando hay fútbol o olimpiadas los perdí. Si hablamos de fansub, espero y les lata, comenta Tokiji, que ya viene al IRC, ahí para los fans de Tokiji, ya viene al IRC. Ese Tokiji. ¿Qué nos comentan? Reon dice, quien debió haber vencido a Cell era Goku, no Gohan. Totalmente de acuerdo. Y es lamentable que pasara de un guerrero a lo que es ahora. Y eso es por los viajes de Trunks y Cell. Dragon Ball estilo La Rosa de Guadalupe. Nos comentan, ok. Bueno, vámonos con más precios musicales. 8:31. Wow, qué rápido. Qué rápido se pasa el tiempo cuando una transmite. Muy rápido. Muy bien, ya no hay más comentarios. Perfecto. Nos dedicamos a pedidos musicales entonces. Vamos con el siguiente bloque. Bloque musical. Vamos con el pedido de... ¿Dónde está este chico? Monster Volga. Vamos con el pedido de... ¿Y José? No, el José no fue. Es que no me ponen el nombre. Ok. De Reon. Ha de ser tu pedido, mi querido Reon. Porque el de Ren es otro. ¿O es tu pedido? A ver, vamos a ver si es el pedido de Ren. Es que no me pusieron nombre. No, se me pusieron el link. Y aquí en el IRC no aparece el nombre. Sí, es el tuyo, mi querido Rem. Ahora vamos a escuchar tu pedido, mi querido Rem. Rápidamente en el siguiente bloque musical. Vamos con de Rem, el tema de Digimon Adventure 3. Vamos a escucharlo. Butterfly, ok. Sigue del pedido de Eduardo Gremori, el tema de Yamada Kun 27, Nino Majo, el opening. Y terminando este bloque musical con Hops and Dreams, el pedido de Exilium Blade. Bueno, y de una vez, vamos con el pedido de Pablo Luis. Tema de Parco, Folgor, Chichi, Wo. Uy, años de no escuchar ese. Bueno, vamos a escucharlo y enseguida regresamos. No te despegues de Radio Anime Nexus en su 10º aniversario. ¡Yeah! Y esto que es Alianza Anime con DJ Aome, donde la música anime, tú y yo formaremos alianza. Enseguida regresamos. この世界が選んだ現実と選んではいけない未来。 静止現地で命じてだけど頼りない翼でもきっと飛べるさ。 と守りたいと言ってしまえたらきっと楽になるけれど、どうしようもないほどにもう引き裂かれない、本当の言葉聞きたくもない、口づけダイヤモンドをあなたの指に渡そう、形のない約束いつだって思い出して愛してる、新しい日常とあなたが描いた虹は混ざらず、雨が止んだ空、それでも光を待っている僕は、どうしようもないほどにもう引き裂かれて、本当のことは知りたくもない、口づけダイヤモンドをあなたの指に渡そう、形のない約束いつだって思い出して、写真に残らない思い出を焼き付けて、二人の約束が口癖で終わらぬように覚えてて、重ね合わせた記憶崩せないよ、どうしようもないほどにもう隠せないから、本当のことならこれ以上聞きたくもないよ、口づけダイヤモンドをあなたの指に渡そう、形のない約束写真に残らない思い出を焼き付けて、二人の約束が口癖で終わらないように覚えてて、動き出す日常にあなたは涙で虹を描いた、二人は大丈夫、これからのことは何にも言わないで、 finalmente estaba aburrido de ser una flor. Auri, Chara, ¿estás ahí? Soy yo, tu mejor amigo. Asriel Dreamer. Protegemos los sueños esperanzados por una vida feliz. Está bien, ya que todo al buscar la pena valdrá a luchar. Los corazones siempre hay algo fuerte que nos mantiene. Son prueba de días felices que nunca se irán. Y aquí estamos como solo uno, otra vez luchando juntos. Sueños y esperanzas nunca se irán. Buscamos el final feliz. Okay. seguir. Tal vez creas que no lograrás salir, pero la esperanza nos hará vivir. Juntos seguiremos. Tus ojos abrirás, quién eres mostrarás, los sueños buscarás y así lejos llegarás. ¿Sabes? No me importa si destruyo el mundo ahora mismo. Al derrotarte tengo el control total de la línea del tiempo. Reiniciaré todo. Tu gran progreso, tus recuerdos. Volverá a todo empezar de cero. Así podemos comenzar todo una vez más. Hoy es tu destino. Algo que me contaron, pero si no alejarme de mi final Chi chi chi oppai boim boim boim boim chi poge poge si ci o moge. Ok, después de esa canción tan vergonzosa, regresamos nuevamente. Muchas gracias por seguir en sintonía de radio. ¿Qué hago? Ya me está regañando Tukiji, dice, oh, voy poniendo esa canción, venga. Es que la pidieron, ¿yo qué hago si la pide el público? Dice Tukiji, dice, chale, ya se me vino algo loco a la mente. Gané algo. ¿Por qué me quiero Fargueros? No sé por qué ganaste algo. Ok, vamos a ver si tenemos más comentarios. Sí, hay más comentarios. Lástima, nos íbamos a ir con pedidos. Dice Pablo Besta, yo sigo esperando mi historia de Macross versus Gundam. Pero en fin, mientras tanto, ¿qué tal una historia alternativa donde Aome debe viajar por todo el mundo para capturar animales virtuales sin envejecer? Ok. Pero, es Monster Go, ¿no? Lo mejor es que se encuentre con una loli. Eso ya no me gustó. Y una chica con grandes, tú sabes, que y pueden utilizar magia para ayudar a Aome en su largo camino, donde deberá enfrentar a robots gigantes llamados Robomones y que manejan tipos malos llamado el equipo Croquet. Oye, o sea, has de ser escritor de Televisa, ¿verdad, Pablito? Ese Erigina Mori, una bonita historia alternativa sería una de Pokémon con Misty, May, Dawn y cualquiera de las chicas que acompañe a Ash después de que se separan del grupo. Estaría interesante. Mauro Ramos, buenas noches Fernanda, me gustaría tratar y que me ha dado mucha curiosidad en tanto tiempo lo que fue Dragon Ball AF, donde quisieron dar con el Evil Goku, que también tuvo protagonismo en esta temporada de Dragon Ball Super. Ok, mi querido Mauro, gracias. Pues dicen que se vienen varias sorpresas para Dragon Ball Super. Regina Mori, otra sería la continuación de Sakura Card Captor con Sakura y Shaoran reencontrándose en la prepa tratando de seguir su romance. Marian Maida dice, la otra historia alternativa sería de Inuyasha, donde seguiría la historia con Inuyasha y Aome casados y sus hijos, época pasada donde sus tres hijos se llamarían Isaac, Akabe e Inu. La escuela donde Akame conoce a un chico llamado Tatsumi. Juntos pasan grandes aventuras. Tengo varias historias alternativas que me imagino. Muchos saludos desde Lima, Perú. Bueno, pues muchos saludos. Pues deberíamos escribir esas historias, ¿eh, chicos? Hay buenas historias. Vamos a escribirlas. ¿Qué onda? ¿Qué? ¿Conmigo qué? Opening the sound. Neal, perdón. Y ya me quedan 8 minutos. Pero pues no se despeguen de la sintonía porque viene Perlita Cangrejo y sus tácticas de supervivencia en breve. Sabía que se veía ni esa canción de Folgor, comenta Exilium Blade. Y nos saluda Mayu, la desaparecida Mayu. La locutora Mayu dice, pues mejor, es que ya está mejor. Ya solo una muleta, perfecto, me queda May. Ya te queremos de regreso, ¿eh? ¿Qué canción es esa? Se llama Chichi Mo, ¿no? ¿Cómo se llama? Por aquí la tengo. Chichi Wo Moge se llama esta canción. Me quedo Carlitas. Y pues mejor ve el video para más referencia de qué trata. Ok, pues vámonos con la última canción, yo creo. Venimos a despedirnos, chicos. Vamos con el tema de Neve Debe Berland de Nano. Pedido de, si no me equivoco, de Reon 640 aquí del IRC. Ahí va el pedido. Y vamos con esto y enseguida regresamos para despedirnos.

Sky, pues ya regresamos, muchas gracias. Y pues, ¿qué creen? Que ya nos vamos. Así es, lamentablemente para mí, pues Alianza Anime ha terminado el día de hoy. Muchas gracias por habernos sintonizado. Gracias, gracias por habernos escuchado. Gracias a los chicos del chat. Ay, sí, aún no lo quiere decir. No, no lo quiero decir, por eso le pedí a Raish que lo grabara y ya lo edité. A ver, dilo tú, Tokiji. A ver, dilo. Es más, te reto que lo digas mañana en tu transmisión, así como lo dice Raish. Ok, muchas gracias a los chicos del chat, a Inuyasha, a Joker, a Natsu, a Nexus, a Tokiji, a Anthony, a Apolo, a Bellotaku, a DJ Aome, a Ejose, el chico feo, a Fargerus, a Hojikun, a Neil, a Raro, a Ren, a Reon y a Soldar 17. Muchísimas gracias por el favor de su atención. Y gracias en el Face a Carlito Simán, a Alfonso Ávila, a Mayu, a Pablito Besa, a Exilion, a Facu Julián, a Fox Sniper, a Sandra Sanz, a Luis Alberto, a Kamina, a Fargerus, a Renato Recinos, a Valente, al Sensei Inuyasha, a Tabo y a Maris Luján y Ed PM que nos estuvieron sintonizando y comentando el tema del día. Muchísimas gracias a todos. Y no me resta más que decir que escuchen, vean y vivan el anime. Nos escuchamos y leemos el próximo martes de 19 a 21 horas. Esto es Alianza Anime con DJ Aome. Sayonara.